La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar en este recorrido. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso, como siempre, y luego viajamos hasta Perú. Allí han continuado la protesta por parte de los mineros en contra del proyecto de Tía María. Hay varios mineros que han terminado pues muertos tras las protestas por la represión por parte de las fuerzas policiales, además también del decreto de estado de emergencia que prohíbe las movilizaciones, prohíbe las concentraciones, las reuniones y además también la inviolabilidad del recinto del hogar. Ahí justamente también ha quedado expuesta a través de esta medida del decreto de emergencia en Perú. Vamos a estar revisando qué está ocurriendo justamente a esta hora allí. Luego viajamos hasta Estados Unidos y seguimos analizando el tema de la libertad de expresión, un derecho humano que además es vanagloriado por los Estados Unidos, pero que a la vez es violado por su gobierno constantemente. Atacan, condenan a supuestamente los países que violan la libertad de expresión, mientras que ellos reprimen a los medios de comunicación en ese país, y solamente las grandes cadenas y las multiestatales de la comunicación son las que pueden decir sin ningún tipo de restricción todo, porque apoyan al gobierno de ese país. Y finalizamos en Venezuela. Inicia el Festival de Cine Italiano. Va a empezar justamente desde el próximo 29 de mayo y vamos a estar conversando sobre qué trae para esta edición ese festival. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, y nuestra página web la ponemos a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Mucha información allí, minuto a minuto actualizada por el equipo de la página web de la Radio del Sur. Les quería comentar una muy buena noticia para los amigos de Anaco y del Tigre. Ya empezó la Radio del Sur también con señales allí a transmitir y a llevar información, rompiendo las barreras de la canalla mediática, continuando además expandiéndose por todo el territorio venezolano, y hemos llegado a Anaco a través de la 91.3. y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Anaco en Venezuela, esto es en el estado de Anzoátegui, y también en El Tigre a través de la 96.7. Un saludo para todos ellos y bienvenidos además a este viaje que hacen con nosotros en El Tren de la Tarde, y además bienvenidos a escuchar toda la programación y a unirse a nosotros acá en la Radio del Sur. Pueden participar con gusto, que vamos a estar muy pendientes de la sintonía. Ya saben, la gente de Anaco 91.3 y en El Tigre la 96.7. Esto en Venezuela, en el estado de Anzoátegui. Y nos vamos con música, señor Samuel. Esto es Las Sensacionales. Hagamos la paz. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz. Que sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad. Con todas las fuerzas de tu corazón, dile no a la violencia y sí a hagamos la paz, hagamos la paz, hagamos la paz, hagamos, hagamos. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que ya son 8 meses de la desaparición de las normalistas. 4 marchas simultáneas fueron convocadas para el día de hoy en el Distrito Federal Capital de México. Esto en conmemoración de los 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El objetivo es llegar al Zócalo Capitalino y se tiene previsto que también inicien movilizaciones desde Texqueña, Indios Verdes, Zaragoza y el Auditorio Nacional. Numerosas organizaciones sociales se han sumado a la convocatoria, que cuenta con la participación de docentes que integran la Coordinación Nacional de Trabajadores y de la Educación. Además también de la jornada de solidaridad, se tiene previsto que la Asamblea Nacional Popular, de la que forma parte también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ratifique su decisión de iniciar un boicot contra las elecciones federales que se celebran en este país el próximo 7 de junio. Un grupo de padres, familiares y estudiantes de la Normal de Raúl Isidro Burgos participará en las marchas luego de su llegada de Europa, donde dieron a conocer los detalles del caso, mientras que otros integrantes del grupo viajan a Sudamérica con el mismo objetivo. Y de allí nos vamos hasta República Dominicana. El presidente de ese país, Leonel Fernández, rechaza la reforma sobre la reelección. El expresidente dominicano y secretario del gobernante Partido de Liberación Dominicana, Leonel Fernández, rechazó el proyecto de ley que plantea la modificación de la Constitución de ese país con vistas a permitir la reelección presidencial consecutiva. El comité político del Partido de Liberación Dominicana se reunió el 19 de abril pasado y por mayoría de votos decidió someter un proyecto de reforma constitucional que habilitaría al presidente Danilo Medina para postularse de cara a otro mandato de forma consecutiva. Durante ese encuentro, tanto Fernández como otros miembros de esa formación se opusieron a la reforma constitucional y desde entonces se ha desatado un conflicto entre los legisladores afines a sus aspiraciones y aquellos que están del lado de Medina. Y nos vamos hasta Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, ha sido invitado a la próxima cumbre de la Unión Africana que se va a realizar en enero de 2016 con el objetivo de que exponga las bases de diálogo entre esa región y Latinoamérica junto al Caribe. Según la nota de prensa emitida por la Cancillería y la Embajada Ecuatoriana, la embajadora ecuatoriana Addis Abeba, en la capital de Etiopía, recibió la comunicación dirigida al mandatario, cuyo país será sede el año próximo de la cumbre de jefes de estados y de gobierno del Foro de América Sur África. Según la invitación, destaca la excepcionalidad del hecho, ya que señala que en este espacio de la Unión Africana son pocos los líderes extrarregionales que han sido invitados a pronunciarse en discursos. Y nos vamos directamente hasta Colombia. Las FARC, el Ejército del Pueblo, reitera la carencia de propuestas del Estado colombiano sobre las víctimas, recordando justamente hoy que ya entregaron más de 200 propuestas sobre el tema de las víctimas del conflicto militar de Colombia, en tanto que el Estado colombiano continúa sin cumplir con la responsabilidad de garantizar los derechos de las mismas. Las víctimas del conflicto colombiano existen y continúan aumentando. No están siendo reparadas ni atendidas sus justas reivindicaciones, ni les han sido reconocidos los mínimos e insuficientes derechos que establecen las leyes colombianas, según decía el comunicado emitido por las FARC. Señalaron además también que solo el Estado colombiano tiene la capacidad y la responsabilidad, así como la obligación, de garantizar el derecho de las víctimas a la reparación y restitución, pues cuenta además con la facultad de legislar y disponer los recursos para atender a quienes sufren el conflicto en la primera persona. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, han denunciado que a la fecha del día de hoy ni una sola propuesta sobre víctimas ha sido presentada por el gobierno colombiano en la mesa de diálogos, y apunta además también el comunicado que las Naciones Unidas indicó que desde el inicio de las conversaciones de paz en noviembre de 2012, un promedio de 16.400 colombianos fueron desplazados cada mes, y ayer también se conocía la noticia que comenzaban los desplazamientos de colombianos justamente por los bombardeos del ejército colombiano en contra de las FARC. Y nos vamos hasta Venezuela. Venezuela, justamente este país suramericano, y Rusia revisaron convenios de nuevas áreas de cooperación y de inversión. Durante la reunión de la 11ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, celebrada en Moscú, en la capital de Rusia, fueron revisados el día de hoy los convenios suscritos entre dichos países, es decir, Venezuela y Rusia, en nuevas áreas de cooperación e inversión, esto a fin de fortalecer las relaciones bilaterales. La información la dio la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red red social Twitter, decía en Moscú, con el vicepresidente ruso Dmitry Rogozin, firmamos el acta de la 11ª reunión intergubernamental de alto nivel por una nueva geopolítica mundial. También informaba la canciller venezolana, revisamos convenios y exploramos nuevas áreas de cooperación e inversión con Rusia, y subrayó, gracias a Chávez y a Nicolás Maduro, Venezuela sigue fortaleciendo su estrategia por un espacio de relaciones multicéntrico y pluripolar. Igualmente también dio a conocer que ambos países van a reiterar su rechazo de injerencia extranjera en los asuntos internos de naciones como Venezuela y Rusia. Decía ella, justamente reiteramos nuestro rechazo total a toda injerencia contra el derecho soberano a tomar nuestras decisiones. La ministra adjuntó también a sus mensajes las fotos de esta reunión de alto nivel. Y cerramos el dato noticioso. Ah, no, aún no lo cerramos, señor Samuel. Todavía nos falta. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó el día de hoy a los 1.162 precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela a las elecciones parlamentarias a salir a las calles, a crear conciencia, a movilizar al pueblo, a preparar el camino para la victoria de la revolución en los venideros comicios legislativos. Decía el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta @NicolásMaduro. En Twitter, salgan a la calle en igualdad de condiciones, a crear conciencia y movilizar al pueblo, con unión a preparar la victoria de la Asamblea en el 2015. Esto a propósito del inicio de la campaña para las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que arrancó justamente este martes 26 de mayo. En la red social también el jefe de Estado informó que cederá el espacio de su programa televisivo En Contacto con Maduro, transmitido todos los martes por Venezolana de Televisión, para darle cobertura a la campaña electoral de los precandidatos revolucionarios. Decía el presidente Nicolás Maduro textualmente, vamos mujeres, hombres, juventud de la patria, vayan a las calles a demostrar por qué somos los hijos y las hijas de Bolívar y de Chávez, hijos de la victoria, justamente decía también a través de esta red social. Y finalizamos en España. Ahí la Academia de Cine informó la lamentable noticia que deja un vacío en los círculos del séptimo arte en Madrid. El cineasta español Vicente Aranda murió este martes en su residencia en Madrid a los 88 años de edad, según informó la Academia de Cine en España, quien además fue galardonado con valiosos premios como el Goya en 1992 y reconocido por películas como Amantes o Juana la Loca. Nació en Barcelona el 9 de noviembre de 1926. Es uno de los directores que es considerado de mayor importancia en los círculos de cine español, y en 1991 también fue galardonado como mejor director y mejor película por la cinta Amantes, aunque según sus amigos era un poco cascarrabias ante su fama de obsesivo sexual. Decía con sarcasmo en entrevistas que el sexo le interesaba, pero por descontado. De sus obras decía que sus películas eran como el vino, mejoraban con los años. Dato noticioso. Finalizamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, @eltrendetarde, nuestro Twitter. Por allí pueden compartir con nosotros. Nos escriben, nos llaman, comparten en el Tren de la Tarde. Sobre todo invitamos a participar a nuestros nuevos usuarios de Anaco 91.3 y de El Tigre 96.7, esto en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. 2:23 minutos, nos vamos con la agrupación colombiana Chucky Town. ¿Cuándo te veo? Yeah, yeah, yeah, yeah. El Chucky Town, Town, Town. Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa. No paro de imaginar que ahora sí abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena, porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Me llena de inspiración, oh. Me sale todo lo que tengo dentro del corazón, oh. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 28 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El pueblo con Diosdado batallando contra la canalla mediática. Quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo. Mario Silva, conductor del programa La Hojilla. Cuando revisan completo el artículo de Emilio J. Blasco, el primero que lanzaron cuando comenzó la infamia, y ustedes van a darse cuenta de varias cosas que las hacía Rupert Murdoch de Fox. Ellos aprendieron muy bien, son buenos alumnos. Primero, utilizan supuestos ex, siempre ex trabajador de, las, de tal cosa, ex ingeniero de yo no sé qué, ex funcionario de la DEA. Exfuncionario de inteligencia. Ya nosotros no sabemos ese cuento. La Fox utilizó mucho a ciertos individuos, como en el caso de un cubano, que supuestamente era ex agente de la DEA, y ese señor tiene una tarifa pagada por la planta televisora que lo contrata para eso, para el ex fulano de tal. Eso lo hacía Rupert Murdoch. O lo hacía, y el que inició esas técnicas fue el señor Hertz, el amarillismo. No hay una guerra, yo la creo, decía Hertz. Eso lo hizo en la guerra de Cuba, de Estados Unidos contra España, donde Estados Unidos después toma posesión de Cuba con la enmienda Platt. Que lo diga el señor Emilio Tablasco. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos posibilidad de decir muchas cosas que ellos ocultan. El pueblo con Diosdado batallando contra la canalla mediática. Quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada.

una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Mercedes Sosa y Calle 13 del disco Cantora, canción para un niño en la calle. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Les comento que hace pocos minutos informa Russia Today, dos civiles, incluido un niño de 12 años, mueren en Donbass por disparo del ejército ucraniano. Lo que hay hasta ahora de la información es que son dos civiles, una niña de 12 años y un hombre, han muerto este martes cuando un obús lanzado por los militares ucranianos ha impactado en la ciudad de Gorlovka, y comunican en, pues, esta información las autoridades locales. No hay mayor profundidad, vamos a estar pendientes de esta información para llevárselas a ustedes. También les informamos que el presidente Nicolás Maduro anunciaba también la designación de Juan Carlos Ugarte como jefe del Distrito Capital para continuar la labor y construir también la Caracas humana y socialista. Nosotros vamos a continuar con ustedes en el Tren de la Tarde. Ya estamos casi a punto de irnos directamente a nuestra primera estación. El presidente Nicolás Maduro también decía: Ernesto Villegas se va junto al pueblo a construir la victoria de la patria en las elecciones de la Asamblea Nacional. Gracias, camarada Ernesto, por el gran trabajo que dejas para nuestra amada Caracas. Ahora a garantizar la victoria de la patria grande. 2:37 minutos, viajamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Despliegan tropas ante paro de regiones en Perú, además de haber decretado estado de emergencia hace algunos días, que prohíbe las concentraciones, las movilizaciones, además también viola el derecho a la propiedad del hogar, a la propiedad privada, es decir, no está permitido ningún justamente derecho dentro de esto. Lo que llamaríamos de pronto en Venezuela una suspensión de garantías se está dando en Arequipa, justamente en Islay, en Perú, por la protesta que han venido haciendo los mineros y diferentes sectores en contra del proyecto Tía María. El gobierno pues ha respondido a través de las fuerzas policiales con mucha represión. Nosotros de inmediato nos vamos a ya establecer contacto con Adiel Carrión, quien es presidente de la CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Adiel, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, buenos días a Radio del Sur, ahí en Venezuela. Primeramente saludarlos a ustedes y por agradecer también por la preocupación que comparten con nosotros los peruanos que estamos sufriendo ahorita las agresiones de todo del gobierno, más que todo, y encima de todas las mineras, ¿no? Como tú verás, el estado de emergencia ha preocupado más los heridos y los muertos y detenidos. O sea, ya prácticamente el gobierno ha dado luz verde al proyecto y quiere implementarlo a la fuerza. Magdiel, veíamos con preocupación el día de hoy todo lo que estaba ocurriendo en Perú, además el tema de la represión. No obstante, hace unos días pues decretaban la emergencia y les prohibían reunirse, movilizarse libremente, y también el tema de la inviolabilidad de la morada, y hoy hacían una represión fuerte hacia las personas. Inclusive sabemos que hay ya varios mineros muertos. ¿Tienes información sobre eso? Mira, hay varias cosas que sí, la represión está muy fuerte, ¿no? Principalmente en Tía María no podemos reunirnos, no puede reunirse ya más de 3-4 personas, son al toque violados que vienen su casa, su domicilio, y entra el ejército, ¿no? La policía y el ejército. Entonces está gravemente esa situación, y siguiendo de la cantidad de muertos, ya como tú verás, ya es bastante. Ya estamos sumando varios, y es importante también tener en conocimiento de que bueno, el estado de emergencia, por un lado, según el gobierno, dice que está garantizando el estado de derecho, pero está violando todos los derechos de las personas, ¿no? De la propiedad, incluso se está privando de un derecho a organizarse o a reunirnos, ¿no? Que eso está dentro de la Constitución peruana. Entonces, ahora reunimos libremente, y eso sí ya es una violación de la misma ley, de la misma Constitución del Estado. Entonces el gobierno, por imponer estos proyectos, no le importa violar ningún derecho, o sea, no le importa irse por encima de los derechos, incluyendo la misma Constitución del Estado, y además de eso también como se dice, violando el convenio 169, que es quien nos garantiza como pueblos, como organizaciones, a reunirnos, a enfrentar y a decidir nuestro propio modelo de desarrollo, incluyendo ser consultados también, ¿no? Ahora, Magdiel, ¿cuáles son las consecuencias del proyecto Tía María en la zona de Arequipa? ¿Qué daño les va a causar a ustedes, a la población, a la tierra, la implementación de este proyecto? Y además, ¿por qué ustedes protestan? Porque es bueno que el mundo lo sepa, para que no crea que es una protesta porque deliberadamente ustedes no quieren el proyecto, sino que la gente conozca cuáles son las consecuencias que traería esto para la zona de Arequipa en Perú. Mira, Arequipa, principalmente el Valle del Tambo, y los demás valles en la provincia de Cocachacra, todos los valles van a ser afectados porque la empresa está en la cabecera de Cuenca, donde salen los canales para regar todo el valle. Y el valle es una exportación. El valle tiene arroz, tiene frutas que se exporta al extranjero, y las cuales van a ser afectadas, las cuales la gente de eso vive. O sea, no tiene otra oportunidad de trabajo, simplemente la agricultura. Entonces esta gente ya decidió su modelo de desarrollo de vivir en la agricultura, y ya han mejorado, incluso tienen una exportación, y que tienen la cabecera de Cuenca, justo donde nace el agua para regar todos estos valles, ahí está plantada Tía María. O sea, no es que la gente sea loca, que esté reclamando lo que no es, sino que justamente es donde nace el agua, donde van a ser afectados no solamente los hermanos del valle, sino todo lo que va cuencas abajo, río abajo, va a ser afectado. Tú sabes que una cuenca donde nace las aguas, justo en las lagunas, donde están afectando el proyecto, donde se va a dar atajo abierto, imagínate que todos los relaves tengan que pasar para abajo, o sea, como quien dice, estás en un techo y todo el agua cae abajo, toda la gente va a ser afectada. O sea, esa es la propuesta que hace la... No es que ellos estén en contra del desarrollo, en contra de la empresa, sino lamentablemente es que va a afectar toda su economía y su forma de vida. Entonces, el Perú entero ahorita está solidarizándose con Cocachacra, con Arequipa, porque ya no solamente es un proyecto, sino son varios proyectos los que afectarían a nivel nacional, incluyendo Conga. Como tú verás, Conga fue uno de los proyectos que el gobierno tuvo que, bueno, de alguna manera u otra, ceder, y hoy en Tía María tiene que hacer lo mismo, porque el estado de emergencia no se lo vamos a soportar, porque el Perú entero está por levantarse. Ahora, Magdiel, el presidente de Perú, Ollanta Humala, en su campaña decía que la voz del pueblo iba a ser la que iba a gobernar y que él iba a escuchar la voz del pueblo, y hoy vemos cómo traiciona directamente a la población por darle permiso y apoyar a las transnacionales que vienen a explotar la tierra peruana. Hoy en día, ¿qué le dicen ustedes al gobierno de Ollanta Humala y cuál es el mensaje que quieren enviar a la comunidad internacional? Mira, a la comunidad internacional es que Ollanta Humala es un mentiroso, demasiado mentiroso. En su campaña dijo que él preferiría el agua y no el oro. No, lo hice en Cajamarca. Y a los pocos meses entró y quise imponer el proyecto de Conga. Hoy en Tía María, o sea, aparte de ser mentiroso, no es democrático. Es un hombre que se dejó llevar por el poder económico. Y más que todo se ha vendido a las transnacionales, y que el mundo lo conozca, que este hombre no tiene dignidad de peruano. Ni siquiera debe ser un soldado que defiende la patria, sino más bien es un entreguista al Estado, de todo el territorio peruano y los minerales que existen. O sea, todo se quiere entregar y quiere dar porque, bueno, ya dirá que se va y nunca más va a volver, eso sí es seguro, que nunca más van a votar por él. Pero ya está entregando todo lo que está dando, y más que todo con el remanente de sangre, de encarcelamiento de algunas personas, de algunos dirigentes, y además de los heridos, y también la persecución política, ¿no? O sea, una persecución que te está persiguiendo a todos los dirigentes, ¿no? Incluyéndonos nosotros acá en Piura también, que viene la minera, bueno, Río Blanco ahora, queriendo pedir la detención preventiva, y pedimos a todos los estados americanos a que intervengan y que la paz reine en Arequipa y en todo el Perú, y que no se deje imponer, y que por lo menos sea respetar las leyes internacionales, como el convenio 19, la declaración de Naciones Unidas. Por algo el Perú es parte de eso y tiene que respetarlo, ¿no? Y queremos, y pedimos a la comisión, a todo lo que es los estados de América y del mundo, que la solidaridad con el Perú ahorita, por este caso de imposición y de querer entregar a las transnacionales lo que es el Perú, cueste lo que cueste, pedimos la intervención de repente de la coordinadora interamericana de derechos humanos, Amnistía Internacional, y todos los organismos y todos los países que quieran colaborar apoyando a nuestro pueblo que está reclamando un justo derecho. Magdiel, quiero finalizar que me cuentes qué viene ahora por parte de los sectores mineros y de agricultores de Arequipa y de toda la población de Arequipa. ¿Van a seguir en las calles más allá del decreto de emergencia que ha emitido el gobierno peruano? Mira, el estado de emergencia lo ha emitido el gobierno peruano, pero nosotros no aceptamos el estado de emergencia. O sea, para nosotros el pueblo, como fue Conga, como fue Tambo Grande, como es Tía María y que fue hace tiempo Tía María, vamos a seguir. O sea, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones nacionales, nosotros estamos dando, apoyando y también pidiendo que ya el gobierno cese de esto, porque el problema va a ser más grande, cada vez es más grande, ¿no? O sea, ya ahorita ya las organizaciones estamos convocando a nivel nacional a organizarnos cada vez más, las organizaciones de las diferentes regiones, para respaldar el caso de Arequipa, porque no es solamente Arequipa, sino son más regiones las que están en peligro por estos proyectos que quiere imponer el gobierno peruano. Bueno, Magdiel, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar muy pendientes nosotros de la situación que están viviendo, y desde acá, bueno, solidaridad también con la lucha del pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y un saludo. Magdiel Carrión, presidente de la CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Ahí escuchaban ustedes, él dijo además una frase contundente. El presidente John Tomás es un mentiroso. Dijo, se comprometió que preferiría el agua antes que el oro, y hoy ha demostrado todo lo contrario, dándole a las transnacionales la concesión de operar en Arequipa, en una cuenca de agua pura, limpia para la población, y que va a ser contaminada y afectar a muchísimas gente, no solamente la población de Arequipa, sino otras poblaciones. También ellos van a seguir en las calles, siguen protestando. Hoy veíamos más temprano desde la señal de Telesur, y también lo recabábamos a través de la señal de la Radio del Sur, la violencia y la represión por parte de las autoridades policiales en Arequipa, además que han enviado a esa zona a arremeter contra la población que se encuentra allí manifestando como un libre derecho. Adicionalmente a eso, también hay mineros asesinados por esta misma represión. Nosotros vamos a estar pendientes de la situación durante estos días en la Radio del Sur, y les llevaremos a ustedes lo que ocurra en Arequipa. A esta hora son las 2:48 minutos. Les quiero comentar una información antes de irme a la pausa, y es que hay una gran caravana de la diversidad sexual en Maracaibo el domingo 7 de junio. La salida va a ser en el Parque de la Marina a las 4 de la tarde. Esto es Maracaibo, Estado Zulia, el occidente del territorio venezolano. La gran caravana domingo 7 de junio por la diversidad sexual. Dice, salgamos juntos por toda la ciudad a celebrar nuestro mes del orgullo, junio, con varias actividades, música, además también también gracias a nuestro compañero Jorge González, que nos envió la información de esta caravana en Maracaibo. 2:49 minutos de la tarde en Venezuela. Nos vamos con Vituallaa. Esto es Yerba Mora. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:53 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Nosotros vamos a dar inicio a este avance de noticias. El jefe de gobierno del gabinete argentino, Aníbal Fernández, rechazó las críticas que hacen los medios de la nación sureña por la participación de la presidenta Cristina Fernández en la próxima campaña electoral. Hernán Mundo, corresponsal de la Radio Pública de Argentina, nos presenta el siguiente informe. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó en el acto que tuvo lugar ayer en Plaza de Mayo su liderazgo al frente del movimiento peronista y señaló que no puede escindirse la jefa de Estado de la discusión en campaña electoral. La doctora Cristina Fernández de Kirchner es la jefa del movimiento nacional peronista. ¿Por qué se va a escindir de una discusión de esta característica?

El Tren de la Tarde. Es lo que escuchamos de fondo allí en el Tren de la Tarde. Esto es Maroon 5. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. Nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos vamos porque hoy es día de todo en botica y hoy Lorraine Quisera nos cuenta cómo tener un rostro hermoso. Todo en botica. Todo en botica. Hoy en Todo en Botica les hablaremos de los alimentos que los ayudarán a tener un rostro hermoso. Las fresas, por ejemplo, son ricas en vitamina C, evitan que su rostro se deshidrate y combate los radicales libres que dañan sus células. En cuanto a los carotenoides y enzimas, estas luchan contra las arrugas y ayudan a limpiar la piel. Otra buena sugerencia es tomar té verde, que es antiinflamatorio y antioxidante. Luego de beberlo, pueden colocar las bolsas sobre los ojos para refrescarlos. El aceite de oliva es otra sugerencia esencia para la piel. Colocándolo un poco en un algodón y pasándolo suavemente por el rostro, permite desinflamar y desintoxicar la piel. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar el bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en Botica. Todo en Botica. Todo en Botica, en la voz de Lorraine Quisena, pero llegó el momento del refraneando con Marayira Chirinos. Y el de hoy dice, el que pega a su mujer, da que hablar al vecino. Refraneando, refraneando. El que pega a su mujer, da que hablar al vecino. Indica que cada quien pueda dar como causa lo que piensa, lo que quiera, llegándose hasta pensar en motivos indignos o deshonestos. También se aplica haciendo alusión al cachugo. Refraneando, refraneando. Marayira Chirinos en el refraneando de este martes 26 de mayo. Nosotros nos vamos a música. Al regreso tenemos información desde Estados Unidos. Esto es Peret, una lágrima desde España. Una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, allí quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, allí quisiera, quisiera encontrar. Me pediste un beso. Tú me pediste un beso en la orilla del mar, y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Hay una lágrima tuya, y una lagrimita tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, hay una olita atrevida, hasta el mar la llegó. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, allí quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, allí quisiera, quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera, hey, hey. Ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tu labio para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Desde España, una lágrima. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos listos para viajar a la segunda estación de este tren. Directamente hasta Estados Unidos, un país que sale por ahí en el mundo a decir que respeta los derechos humanos, pero que las pruebas dicen lo contrario, porque es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, y uno de ellos es la libertad de expresión. Ya tenemos en línea a la periodista amiga de esta casa, María Hall, para conversar con nosotros desde Estados Unidos justamente cómo se viola la libertad de expresión en este país. Antes de ir a criticar afuera, ¿debería Estados Unidos revisarse a lo interno cómo hace con aquellos medios que no son serviles al gobierno de Barack Obama? María, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con todos ustedes. Alejandro, fíjate que tú lo has dicho. Ahí, bueno, en vez de irse a criticar a otros países, deberían de enfocarse en el mismo país. Hay ciudades en Estados Unidos, por cierto, donde en las últimas 24 horas han arrestado a cientos de personas porque han estado protestando en una calle, y una de las la alcaldesa de la ciudad de Oakland ya prohibió que el pueblo salga a protestar en horas de la noche. Eso por una parte. Por otra parte, fíjate que, bueno, para no ir muy lejos, en el caso de nosotros que somos analistas alternativos y tenemos programas alternativos, por últimamente, en los últimos meses, se nos ha estado vigilando todo lo que hacemos, al punto que ya los programas que tenemos en Estados Unidos ya tenemos que hacerlos tipo hace 60 años, donde no había internet, no había computadora, porque tenemos que hacerlo prácticamente con lápiz y papel, porque nos vigilan todo, nos cortan todo, nos quitan todo. Cuando, por ejemplo, empiezo a hablar con ustedes en este momento, nos cortan el internet, y dentro de poco tenemos varios teléfonos desde donde podemos hablar, pero ya eso también va a ser cosa del pasado, porque nosotros traemos la verdad. Pero fíjate, Alejandro, voy a dar un ejemplo de cómo trabaja la libertad de expresión en este país. Es bien importante, porque así están haciendo en Venezuela también. Fíjate que en California salió una nota la semana pasada donde manifestantes exigen a la corporación Nestlé que deje de embotellar agua del estado de California. Ustedes conocen Nestlé porque venden leche para niños, venden chocolates, dulces, etcétera. En California hay una gran escasez de agua en el estado, y eso ha empujado a cientos de ciudadanos, decía la nota, a que protestaran frente a la planta de Nestlé para pedir que la multinacional deje de embotellar el preciado líquido en ese estado, porque ya están criminalizando al pueblo por eso. Pero Nestlé saca el agua, Coca-Cola se lleva el agua, Walmart se lleva el agua y la venden embotellada después. Entonces, fíjate cómo trabaja la libertad de expresión. Alguien diría, bueno, pero se fueron a hacer una protesta en frente de Nestlé, a decirle a los inversionistas, aquí están mis firmas, 500,000 de firmas, porque ustedes están llevando el agua de California, y eso es libertad de expresión, y nadie les dijo nada. Sin embargo, cuando te vas un poquito más al fondo y analizas a la corporación Nestlé, por los últimos 2 años, Nestlé ha dado miles de dólares, bueno, más de 5,000,000 de dólares que tienen en sus cabilderos que van al gobierno a que favorezca leyes de Nestlé. Pero ya más al fondo han dado miles de dólares a las campañas políticas, no solamente de demócratas, sino también de republicanos, incluyendo al senador que es el encargado dentro del Congreso de cuidar el medio ambiente y regular el agua. Entonces, cuando Nestlé hace eso, ¿qué podemos esperar? Pero esto llega más lejos, porque también la organización, la que llevó esta marcha, la campaña del coraje, es el grupo de protesta que, bueno, estuvo llamando al pueblo a asistir a la protesta, a firmar para esta campaña. Cuando uno analiza más este tipo de eventos, porque aquí ya no se vale agarrar firmas, llamar a los inversionistas, llamar a los congresistas, ellos saben lo que están haciendo. Esta organización la está llevando a cabo una mujer que fue la representante de la campaña para senadora, la campaña publicitaria que se le dio a Hillary Clinton. Ella es la que está al frente de esta organización. Es una de las personas encargadas de la publicidad de la organización que se supone está denunciando a Nestlé. Y así, la mayoría de personas que están en esta organización, en directores de ellos, son de las mismas personas que vienen del Congreso, lo que se llama acá la puerta giratoria. Entonces, si el pueblo no sabe todos estos detalles, bueno, quedamos de que en Estados Unidos sí hay libertad de expresión, pero mira cómo trabajan, Alejandro. María, justamente sobre ahí quería yo enfocar el punto. Las grandes corporaciones o los grandes medios de comunicación como el New York Times, el Wall Street Journal, no dan información sobre este tipo de denuncias que se plantean, pero sí se enfocan en empezar a crear campañas de injuria en contra de países que no están de acuerdo o no son serviles al gobierno o a las políticas de Barack Obama. en este caso puntual, inclusive diputados o senadores en Estados Unidos que crean campañas duras en contra de personeros del Estado. En el caso Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, acusado además de un sinfín de cosas que ni pruebas han logrado presentar, pero ninguno sale a acusar a la compañía Nestlé, que tú la acabas de nombrar, o cualquier otra compañía que está acabando con la naturaleza y además la población en Estados Unidos. Pero tampoco salen a denunciar cómo le violan el derecho de la libertad de expresión a medios como el de ustedes y a otros periodistas que salen a decir la verdad y que no son serviles a callarse las marramucias del gobierno norteamericano. Justamente, ¿cómo se manejan estas dos corporaciones serviles al gobierno de Barack Obama? Bueno, claro, fíjate que volviendo a Nestlé, Nestlé tiene 25 cabilderos, o sea, esos personajes que van con todo y sus millones en la bolsa a comprarse a los congresistas. Pero fíjate que 17 de los 25 cabilderos que trabajan para promover leyes dentro del gobierno que beneficien a Nestlé han trabajado también para el gobierno y forman parte de mesas de directores de diferentes organizaciones sin fines de lucro, también como la que te acabo de mencionar, donde promueven el tipo de protesta para Nestlé. Mira, hubo una organización aquí muy grande, muy poderosa, que se llamaba Acorn, y esta organización hacía protesta frente a los bancos. Pero después nosotros descubrimos que quien daba millones a esta organización eran los bancos, para que protestaran frente a sus oficinas, porque de esa manera le dicen al pueblo, hay libertad de expresión, ustedes protestan, pero nadie sabe que ellos también controlan la protesta para que el pueblo no luche por reivindicaciones más sentidas y haga otro diferente de lucha, en una protesta más profunda, que ya no sea irse a sentar y a gritarles a ellos que están llevándose la riqueza del pueblo. Entonces, ellos tienen... El gobierno estadounidense está en los bolsillos de las corporaciones y esa puerta, Alejandro, que se llama la puerta revuelta, the revolving door, se llama en español, es la puerta por donde salen y entran. Hoy están en el Congreso y mañana están en la corporación Nestlé o en la Coca-Cola o en Monsanto y además están dirigiendo la protesta. Por eso es que en este país dicen... hay libertad de expresión, pero entonces resultan personas como nosotros, como nuestro analista político Pablo Rodríguez, Lourdes Rodríguez, María Hall, a nosotros sí nos están criminalizando, nos quieren callar, nos quieren quitar todo lo que tenemos para ya no estar en el aire. Esa es la diferencia, Alejandro. María, ahora una pregunta. ¿Cómo están los medios reseñando esta campaña que se ha desatado desde estos dos diarios, el Wall Street Journal, el New York Times, en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y en contra de Venezuela? ¿Qué manejan estos medios? ¿Cuáles son las noticias que día a día sacan en contra de Venezuela? Porque sabemos además que es una campaña completa gestada desde allá. Claro, claro. Fíjate que... en diciembre, aquí hay un periódico, aparte del New York Times, el Washington Post, los periódicos de Wall Street Journal, ellos manejan esta situación de la misma manera. Ellos le están diciendo al pueblo lo mismo por los últimos 10 años. Venezuela tiene un gobierno dictador. Venezuela hoy ya no solo es dictador, sino que los más grandes representantes del gobierno bolivariano de Venezuela, además, son narcotraficantes, y eso es lo que manejan los periódicos, y eso es lo que le dicen a la gente, y ahí es donde aparecen medios alternativos para decir lo contrario, no solamente, sino que también para comparar. La central de inteligencia está relacionada con casos inmensos de narcotráfico. Lo bueno de todo esto, Alejandro, es que mira, gran parte del pueblo sabe que eso es lo que ellos están repitiendo por los últimos 10 años. Ellos sacan en, por ejemplo, Wall Street Journal, que es un medio de las grandes corporaciones financieras, de la banca, en Estados Unidos, en todo el mundo. Ellos sacaron, por ejemplo, en febrero, un editorial donde un vocabulario que están utilizando, además bastante popular, la demagogia, donde decían de que el pueblo venezolano vive una dictadura donde para ir a capturar ilegalmente al alcalde de Caracas, la policía había tirado balazos al aire y había aterrorizado al pueblo. Entonces, mira lo que pasó en ese momento. Muchas personas dijeron, bueno, pero, okay, por lo menos tiraron al aire. En Estados Unidos no tiran al aire, le tiran al corazón de la clase trabajadora y la matan, porque están matando más de 100 personas mensuales. Entonces, el pueblo es una cosa, el gobierno, los medios de comunicación y las corporaciones son la misma, manejan el mismo lenguaje. Aquí lo que nosotros le decimos a la gente, conocer su lenguaje, conocer cómo trabajan, porque de lo contrario confunden a la población. El pueblo estadounidense quiere mucho al pueblo venezolano, aplaude su trabajo revolucionario, reivindicativo, su trabajo de mejorar a la clase trabajadora. Eso no sucede en Estados Unidos, Alejandro. María, ya para finalizar, me gustaría que le explicaras a los usuarios que nos escuchan cómo logran trabajar los medios alternativos en Estados Unidos bajo una represión constante y bajo la violación de su derecho a la libertad de expresión. Que le quede claro a la gente que a ustedes les toca hacer un esfuerzo inmenso para poder llevar la verdad al mundo, la verdad al pueblo norteamericano y combatir las grandes corporaciones que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Claro, fíjate que esto es otro también ejemplo, Alejandro, para que el pueblo venezolano apoye a sus medios alternativos, no solamente apoye, cree más medios alternativos, porque esa es un arma poderosa para defender, para informar. Mira, acá la mayoría de medios que se llaman alternativos son medios como, hay un medio inmenso que sale en Pacífica, que es una prácticamente corporación. La mayoría de medios que salen al mundo son medios financiados por un personaje que se llama George Soros, que tiene una fundación que se llama Sociedad Abierta, Open Society, que por cierto están en Latinoamérica. Les dan millones de dólares para que supuestamente hagan lo que hacen la protesta con Nestlé. Van, protestan, hablan, pero no hacen conciencia, no comparan, no muestran los datos que nosotros presentamos. Y no hay muchos, Alejandro. Medios alternativos hay más de 1,000 en Estados Unidos, pero toditos están financiados por estas mismas corporaciones y trabajan de la misma forma. Los medios alternativos aquí han asesinado a muchísimos compañeros y los han asesinado porque están hablando y están mostrando esa verdad que no tiene, no se puede negar lo que están haciendo en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos aquí, como te digo, trabajando como nos imaginamos trabajaban hace 50 años, con papel y lápiz, y tenemos que hacerlo, y nos siguen y nos vigilan y nos aterrorizan, pero estamos haciendo el trabajo. Un medio alternativo, que se dice alternativo, que recibió dinero de Nestlé, por ejemplo, porque también ellos dan dinero, en realidad no, el pueblo ya está aprendiendo en Estados Unidos, ellos no utilizan la misma denuncia. La protesta de Nestlé no fue una denuncia, fue pedirle a los inversionistas que me den su firma porque nosotros aquí está mi firma y ya no nos moleste. Eso no es lucha, hay que irse más abajo, hay que cambiar de raíz el sistema y eso no se dice. Nos cuesta mucho, pero se puede hacer y aquí estamos. De hecho, aquí estamos hablando contigo. Bueno, María, te agradecemos muchísimo además esta gran explicación, además conocer la realidad que les toca vivir a ustedes a los medios alternativos en Estados Unidos, que además son cercenados por diferentes vías para no permitirles hacer llegar la verdad de lo que ocurre en Estados Unidos al pueblo norteamericano y al pueblo en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, podemos contar con tu voz para siempre mantenernos informados. Muchas gracias por compartir estos minutos. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, se les quiere mucho, adiós. Un abrazo para María Hall, periodista que hace vida en Estados Unidos, residente en Estados Unidos, y que además también es una periodista alternativa que busca llevar la verdad a la población norteamericana de lo que ocurre en ese país. Ya veían ustedes cómo la mano del gobierno norteamericano está metido justamente en todos los negocios de diferentes grandes corporaciones en Norteamérica. Son las 3:22 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Al regreso vamos a tener más información. Antes de irnos a la pausa, señor Samuel amplió la información que les comentaba al principio de las dos personas muertas en Donbass. No son dos, aumentó la cifra, son 3 civiles que fueron asesinados en Donbass por el ejército ucraniano, incluida una niña de 11 años. Han muerto el día de hoy cuando un autobús lanzado por militares ucranianos ha impactado en la ciudad de Gorlovac. según lo que dijeron las autoridades locales. El ataque ha sido dirigido contra el barrio residencial, ha denunciado el portavoz del Ministerio de Defensa de la República Popular de Donetsk, Eduard Mazurin, quien ante una cadena informativa, aparte de las tres víctimas mortales, dijo que la explosión dejó heridas a otras cuatro personas en ese lugar. Tres personas, incluida una niña de 11 años, su padre y otro civil, murieron en este ataque del ejército ucraniano. El Ministerio de Emergencias de la República Popular de Donetsk informa que también una mujer ha resultado herida y evacuada de su casa junto con sus dos hijos, que no sufrieron lesiones graves. Según las estimaciones recientes de la Organización de Naciones Unidas, en el transcurso del año, en enfrentamientos en Ucrania han muerto ya 6.000 personas y más de 15.000 han resultado heridas. Esa es información de último minuto a través de Russia Today. Nos vamos con música. Esto es Bacalao Men, Biología Marina. Al regreso, más del Tren de la Tarde. La República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 28 minutos. La Radio del Sur expandiendo su señal. Anaco 91.3 FM. El Tigre 96.7 FM. La Radio del Sur expandiendo los latidos de la patria grande.

perdone. Si no ha sido suficiente las razones, aquí me tienes regalándote poesía que alumbra los caminos de la vida. No mates las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No cortes el sentimiento. No, no ves que tú eres mi centro. Para vivir y ser feliz, yo necesito que estés aquí. En mi lugar, solo un momento. Yo quiero corregir lo hecho. Para vivir y ser feliz, yo necesito que estés aquí. En mi lugar, solo un momento. Y así sabrás cuánto te quiero. Desde Maracaibo, al occidente del territorio venezolano, en mi lugar. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Hace 9 minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Venezuela, acaba de escribir en su cuenta en Twitter. Igualmente, el compañero Liejagua, esto a continuación del anuncio que hacía de Ernesto Villegas como nuevo candidato también a el proceso de elecciones que se va a vivir en Venezuela, en la Asamblea Nacional. Decía igualmente, el compañero Liejagua se desincorpora de sus responsabilidades para irse a las catacumbas del pueblo. Vamos, Elías, desde la profundidad del pueblo, como siempre, como nos enseñó nuestro maestro y padre, construyendo victorias. En ese sentido, la compañera profesora Rosángela Orozco asume la conducción del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales. Dice en un tercer mensaje el presidente Nicolás Maduro, acompañado de una foto de la nueva ministra de Comunas y Movimientos Sociales, y finalmente cierra con un último mensaje que dice lo siguiente: el compañero Jaime Eltrudi coordinará la vicepresidencia del socialismo territorial para mantener la ofensiva, vicepresidencia que asumía el exministro Elías Jagua. Nosotros a las 3:37 minutos continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Es el momento de leer las leyes más raras. Le empezamos en Nueva York, en el Green. Es ilegal comer maní y caminar hacia atrás por las aceras cuando hay un concierto. Pues no sé a quién se le ocurre esto, pero bueno, ellos lo prohibieron, debe ser por algo. En Pocataligo, en Georgia, es un delito que una mujer de más de 90 kilogramos en pantalón pilotee un avión o una avioneta. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué será eso, señor Samuel? ¿Será porque el peso, pues, echa para adelante el avión? Uno nunca sabe. Bueno, nos vamos otra vez hasta Idaho. Una ley allí en Estados Unidos se remonta a 1912 y decreta que llevar armas ocultas está prohibido a menos de que se exhiban públicamente. Es decir, si están ocultas, ¿cómo las va a exhibir públicamente? O sea, está prohibido llevar armas. No las puede ocultar, tiene que exhibirlas públicamente. Luego va en contra de la ley también que un monstruo entra a los límites urbanos de Illinois. Usted le dice al monstruo, usted de aquí no puede pasar. Si pasa, es un delito y va preso. Absurdo. O sea, un absurdo. En vez de legislar cosas que de verdad funcionen, vienen a legislar esto. Y cerramos el tema de las leyes raras en el tren de la tarde con que en Georgia es ilegal decir "oh boy". ¿Por qué? Pues ahí no sabemos. Vamos a tener que revisar. Con eso cerramos las leyes más raras en el tren de la tarde. Además, les agradecemos su participación a través de nuestra cuenta en la red social Twitter. Varias personas escribiendo en la red social Twitter y muy pendientes del tema de la libertad de expresión en Venezuela. Les comento que a partir de este próximo 29 de mayo, y es justamente parte de lo que estamos a punto de conversar, esperamos viajar a nuestra próxima estación, inicia el Festival de Cine Italiano 2015, del 29 de mayo al 11 de junio. Esto es un evento organizado por la Embajada de Italia en Venezuela. Son varias películas las que van a estar acá presentes: Corpo Celeste, un cineforo del Intrépido, también va a estar 9x1090, En Gracia de Dios, El Intrépido como película, Italian Movies, o sea, es decir, películas italianas, La Última Rueda del Carro, La Movida del Pingüino, Todos los Santos Días, Buen Día Papá, entre otras. El encuentro con el cine italiano pues se llevará a cabo en la fecha que les dije, y como ya pues es una tradición dentro de los festivales de cine en Venezuela, esto es auspiciado por el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, que invita pues a sumergirse en el maravilloso mundo del cine italiano, del séptimo arte. Además, también plantean un viaje por Italia, viviendo desde sus tradiciones, desde sus lugares más remotos, desde la constante participación de su población en diferentes aspectos de la vida, que es lo que traen esta película en este Festival de Cine Italiano. También, además, buscan acercar a ambos países a través del séptimo arte. En Italia, pues el cine es una de las expresiones artísticas más fieles a la realidad social. Empezó en la última posguerra, abriendo además una brecha con una corriente en el momento en el que fue modelo para la cinematografía internacional en diferentes aspectos, justamente que luego fueron replicándose en otras partes del mundo. El Festival de Cine Italiano del 2015 pues está invitando a presenciar a todos los asistentes en la gran pantalla estas 9 películas de producción, además galardonadas en los principales festivales italianos y europeos, que son realizadas por directores, algunos jóvenes y otros ya con mayor trayectoria dentro del cine italiano. Este nuevo festival pues es un recorrido lleno de personajes que dramatizan situaciones cotidianas, intensas, además a veces trágicas, con toques de comedia, y pues invitan a todos y todas a disfrutar a partir de este 29 de mayo, eso es decir, este viernes comienza. También está por allí el Festival de Cine Venezolano. De pronto mañana les estamos dando también información sobre este Festival de Cine Venezolano. Vamos a escuchar música, señor Samuel, y al regreso vamos a intentar viajar hasta el Festival de Cine Italiano. Estamos todavía estableciendo ahí un contacto con justamente quien organiza este festival. Nos vamos a escuchar a Fito Páez, Giros, al regreso, ya la parte final del Tren de la Tarde. Fotográficamente no. vez. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Fito Páez, giros. Nosotros ya estamos por finalizar el tren de la tarde. Les quiero comentar una información, y es que en Venezuela se va a realizar el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI, que va a homenajear a Eduardo Galeano. Este congreso internacional, que se denomina Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, que se va a realizar en Caracas a partir de este jueves 28 de mayo hasta el 30, el día domingo. Rendirá homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció el pasado mes de abril. El espacio será propicio para promover el debate y elaborar propuestas que contribuyan a la construcción de nuevos modelos de la sociedad, la economía y la cultura. Justamente, pues, parte de este trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de la Cultura para seguir fortaleciendo todo lo que es, pues, la base de la identidad y la cultura en Venezuela. Cerramos además con un evento que envían por acá y dicen que otra mirada sobre la deuda externa en el marco de la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación. Disertan Néstor Forero, Juan Carlos Espeche Gil y Julio González. Ahí justamente sobre lo que ha sido el ataque hacia Argentina con los fondos buitres. Nosotros tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Recordamos que trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde. Estos son las chicas del CAN, el negro no puede, hasta mañana. No puede ni de noche ni de día, ¿me entiende la situación? Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.